La señora cucaracha se compró una bombacha, toda llena de botones y bordada con hilacha. ¡Qué bombacha mamarracha!, le decían los ratones. Pero a doña cucaracha no le importan opiniones. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta las dos patitas de atrás. La señora cucaracha se ha comprado una bombacha, toda llena de botones y bordada con hilacha. ¡Qué bombacha mamarracha!, le decían los ratones. Pero a doña cucaracha no le importan opiniones. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta las dos patitas de atrás.